unidad, propiedad de lo que no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Propiedad de lo que está unido y no dividido. Unificación. Unión de dos o más cosas para formar un todo. Uni, uno, facere, hacer. La unión y procreación se realiza estrictamente por una necesidad compensatoria y matemática. Cuando uno de los seres desencarna en una comunidad, se activa la procreación, la cual permitirá que la energía desencarnada pueda reencarnar, con el único propósito de continuar su esencia. En este caso, hombre y mujer con la energía más afín a la energía desencarnada se unen físicamente, psíquicamente y mentalmente para procrear, permitiendo a la energía desencarnada su continuación y correlatividad de sus energías-pensamientos. Queremos decir, que los nuevos padres le ofrecerán alguna característica nueva que él deberá aprender, trabajar y hacerla parte de su nueva vida. 342. Es permitido entre ellos la unión y la procreación entre parientes lejanos o próximos. No es necesario. La característica energética nueva evitará la unión y procreación entre familiares. Cuando decimos que hombre y mujer se unen por la característica energética de la energía desencarnada, nos referimos a factores X que marcarán la diferencia. Los nuevos padres le darán las características anteriores, pero siempre le aumentarán algunas más que él deberá absorber como algo nuevo en su existencia y esto se realiza porque las uniones son escogidas de diferentes comunidades. Esta unión es estudiada, analizada y compensada. En esos planetas nada se da por nada, todo tiene un porqué y una respuesta precisa. ¿Me pueden dar un ejemplo? Cuando ustedes se unen, desgraciadamente no tienen el conocimiento, ni saben la importancia que tiene la energía en todo este proceso. Tienen que entender que la energía grabada es legada de generación en generación y si esta energía no es trabajada, entendida o transmutada, ella irá minando las generaciones posteriores, convirtiéndose en una carga muy pesada. Ustedes son atraídos por otros motivos, sexual, físico, intelectual, mental, por conveniencia, deber, obligación, agrado, comodidad y más. En estos casos, son los sentidos externos que están funcionando marcando los parámetros de la unión. Cuando ustedes procrean en estas condiciones, los hijos nacerán. Con energía densa, alma, legada por sus padres, los cuales heredaron de los suyos. Con energía no trabajada, alma, propia que trae de otras vidas. Con energía de vibración baja, alma, que se unió a otras. Con la energía negativa, alma, del propio planeta. El cerebro de este pobre ser se carga de energía tan densa, que en el transcurso de su vida no puede razonar, pensar, analizar. Así crece, así se desarrolla y así vive, sin tener la mínima conciencia de lo que le sucede. En Kryon, Antares y Averón la procreación se realiza con los sentidos internos. El ser nace sin la carga adicional de una energía ancestral negativa, sin una energía densa y pesada propia de sus vidas pasadas, sin una energía mezclada con otras y sin la carga terrible de la energía negativa de su propio planeta. Son planetas leves, tenues.